Dulce. Udem. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 7:31 a.m. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, viernes chiquito, rápido está yendo la semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, pues ya saben, nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 83% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se espera un día muy bonito con temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 38, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 54. Mañana también va a estar muy agradable. Y el día sábado se esperan temperaturas máximas también altas de 67 grados, mínimas de 45 grados con cielos parcialmente soleados. Para el próximo domingo descenderán las temperaturas máximas de 57, mínimas de 43 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 7% de que caigan precipitaciones. Y el próximo lunes va a estar frío, máximas de 50, mínimas de 38 con cielos nublados con probabilidad de precipitaciones de un 26%. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparándose. Próximo lunes, martes, miércoles y todavía se podría incluir un poquito el jueves. Pero bueno, los días que van a estar más fríos van a ser el próximo lunes, martes, miércoles. El día de ayer yo había observado que el día miércoles de la próxima semana iba a caer un poco de nieve. Aquí nos dice que va a caer un poco de lluvia, llovizna. Así que prepárense por si cambia y cae un poco de nieve la próxima semana. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y con la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

debería evitar las actitudes egocéntricas con su pareja. Su relación romántica podría desgastarse por esa conducta. En la riqueza, prepárese, ya que los negocios relacionados con el exterior podrían llegar a ser una buena fuente de ingresos. Aprovechelos al máximo. En el bienestar, debería apelar a su madurez y aceptar sus tendencias negativas. No culpe a los otros por los problemas que enfrenta todos los días. Para el signo de Géminis, aprenda que la libertad no siempre es peligrosa. A veces puede ayudarnos a sacar lo mejor en nosotros. Intente soltarse para que todo fluya. En el amor, dele el gusto a su pareja y concédele esa cena íntima a la luz de la luna que hace tanto le solicita. En la riqueza, sea muy cauteloso y procure tomar todos los recaudos posibles antes de embarcarse en un nuevo negocio. En el bienestar, vivirá un incidente que le hará mostrar su peor lado con la gente, así que cuídese de las malas reacciones que podría tener. Para el signo de Cáncer, le será conveniente dedicarle más tiempo a la comunicación con su familia para que pueda ver cuáles son sus verdaderas necesidades para que los pueda comprender. En el amor, déjese llevar por lo que siente y así experimentará un acercamiento corporal más intenso con su pareja. En la riqueza, comprenda que no es un momento indicado para indicar sociedades ni proyectos con otras personas. Empiece usted solo. En el bienestar, deje de ocultar los sentimientos que está teniendo desde hace días. Procure manifestarlo cuanto antes. Caso contrario, le podrían causar algunos problemas psicosomáticos. Para el signo de Leo, relájese, ya que no habrá ningún obstáculo que pueda detenerlo en este día. En el amor, si continúa con las peleas y desacuerdos maritales, no permita que otras personas influyan en las decisiones. En la riqueza, anímese y plantee hoy mismo a su jefe cuáles son sus pretensiones laborales. Aproveche, ya que cuenta con un reconocimiento positivo a nivel jerárquico. En el bienestar, suelte las tensiones del pasado, ya que solo sirven para preocuparlo y ponerlo melancólico. Intente buscar el equilibrio justo para poder prosperar en la vida. Para el signo de Virgo, sería bueno que empiece a desprenderse de los pensamientos nocivos y así podrá disfrutar del amor y el éxito en su vida. Evite ser tan negativo. En el amor, concédale un espacio a la pasión en su vida amorosa. Su enamorado se lo agradecerá. En la riqueza, si ya cuenta con ese dinero que estaba necesitando, será el momento para tramitar el pago de esa deuda que lo está preocupando desde hace varios días. En el bienestar, es un excelente día para disfrutar del ocio. Aproveche que se encuentra solo en su casa, vivirá una experiencia renovadora en su vida que querrá repetir. Para el signo de Libra, momento para protegerse frente a las decisiones apresuradas que toma. Si es necesario, piense muy bien antes de tomar una decisión. En el amor, prepárese, ya que todos sus sueños de amor cobrarán forma y podrá conquistar a esa persona que tiene en mente desde hace tiempo gracias a su elevado magnetismo. En la riqueza, verá que su inteligencia se valorizará día a día. Gracias a esto, el dinero le llegará sin dificultad. En el bienestar, recuerde conservar la lucidez en los momentos en los que se sienta desconcertado. Trate de no dejarse confundir por esos sueños fantasiosos que ha estado teniendo. Para el signo de Escorpión, mientras que utilice una conducta ordenada y cautelosa, podrá quitar por completo los inconvenientes serios. No se olvide y aplique su sentido común. En el amor, procure no desperdiciar esta magnífica etapa, ya que contará con el apoyo de la luna. Será ideal para tomar decisiones en cuestiones del corazón. En la riqueza, dentro de su grupo de compañeros del ámbito laboral, debe evitar ceder posiciones sin dejar de compartir las ideas con sus compañeros. En el bienestar, en este día debería renunciar a las excesivas actividades laborales, reflexión en soledad, y verá que tiene sus efectos terapéuticos. Para el signo de Sagitario, avance, ya que hoy nada podrá detenerlo. Actúe con certeza y así podrá llegar a alcanzar sus metas. Aproveche, ya que tendrá su vitalidad al máximo. En el amor, durante este día, haga lo posible para mantener la armonía y el equilibrio en su relación amorosa. Busque la mejor manera de no seguir peleando con su pareja.

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ya la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, les voy a mencionar así rápidamente sobre una noticia de tecnología, más bien se los voy a comentar. Se trata de que las redes sociales podrían causar tics nerviosos en adolescentes, según los expertos. Expertos en salud aquí en Estados Unidos creen que las redes sociales están causando tics nerviosos entre los jóvenes, y por una razón, ¿cuál? Por la que están siguiendo pues las redes sociales, ¿no? Una de las principales es el TikTok. Yo creo que mucha gente ya conocemos esta aplicación, donde muchos influencers las utilizan pues para atraer más a sus fans, y entonces ellos pues pueden compartir, ¿no? Tal vez algún tic, algún movimiento, y entonces sus fans los empiezan a imitar sin darse cuenta. Aparte de que no me estoy refiriendo solamente a los tics que se pueden pues ver a simple vista, ¿no? Tal vez que alguien cierra mucho el ojo, que sacuda la mano, que se toque la cabeza o la ceja cada rato. No me refiero tanto a esos tics nerviosos, ¿no? Hay mucha gente, se ha hecho un estudio en el que pues han revelado el número exacto donde estaba. Lo estaba observando ahorita en el video, pero es un número bastante alto de jóvenes que se estudiaron, ¿no? Y que sí presentaron este tic nervioso. Se presenta con ansiedad, se presenta con depresión. Y al parecer pues tiene mucho que ver pues la influencia, valga la redundancia, de los influencers, de las redes sociales, de todo lo que uno está observando, y pues en combinación con el coronavirus. Entonces es así como pueden estar causando estos tics nerviosos, y pues el incremento de estos trastornos mentales es en los adolescentes. Y un doctor, John Piafettini, es investigador de desórdenes neurológicos. Él fue el que informó que las redes sociales pues son muy importantes para muchos. y ellos afirmaron que en pacientes provoca estrés, aparte del COVID-19, que son los principalmente los dos. Estoy tratando de traducir un video que pues obviamente no voy a poder, ¿no? Quería ver exactamente el número exacto que dieron, en el que pues el estudio que hicieron fueron con bastantes jóvenes, bastantes personas, pero entre más videos vea uno, más problemas neurológicos se están presentando, según una psicóloga y según este experto, porque pues causan estrés. Muchos de los jóvenes o muchas personas no tan jóvenes que están viendo videos, pues quieren seguir viendo más, y esto provoca este estado de ansiedad. Y también pues contagian con movimientos involuntarios, como la red social que más está afectando a los jóvenes es el TikTok. Entonces hay que disminuir el uso del TikTok, y ahora pues Facebook, que también tiene unos Reels que es muy parecido al TikTok, que están subiendo videos y de hecho comparten videos de TikToks, pues también va a generar pues también más ansiedad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello para que después no se vean afectados, no nos veamos afectados con esto, ¿no? Y bueno, en otra información, y esta es de científica, adivinen qué. Pasó un asteroide rozando la Tierra y los astrónomos no lo detectaron. ¿Cómo la ven? Hemos informado aquí sobre varios asteroides que han pasado cerca, que se han estado estudiando por años, y resulta que ahora pasó uno y ni cuenta nos dimos nadie, menos los expertos, menos nosotros, ¿no? Un asteroide del tamaño de un frigorífico, o sea, del tamaño de un refrigerador, se acercó a 3.000 kilómetros de la Tierra, que es bastante cerca, sobre la Antártida. Y este 24 de octubre, sin que los astrónomos lo supieran, hasta horas después de su desaparición. Desde el punto de vista cósmico, estuvo muy cerca, incluso más cerca que algunos satélites, según la trayectoria de la roca espacial, conocida como el asteroide 2021 UA1. Fue el tercer asteroide que más se acercó al planeta sin llegar a chocar con él, fue lo que informó CNET. Y el objeto celeste tenía un diámetro de solo 2 metros, lo que significa que si se hubiera acercado a nuestro planeta, probablemente se habría quemado en nuestra atmósfera. ¿Y por qué los astrónomos no lo vieron? Esta es la pregunta. Bueno, los científicos no se percataron de este asteroide 2021 UA1. Suena como que está haciendo burla este asteroide, ¿no? 2021 UA1. Porque se acercó, dicen, al lado diurno de la Tierra, desde la dirección del Sol, por lo que el visitante, comparativamente tenue y pequeño, pasó desapercibido hasta unas 4 horas después de pasar por su punto más cercano. La razón por la que el sobrevuelo del planeta fue tan sorprendente fue porque estaba detrás del sol, viniendo del cielo diurno, por lo que no se pudo descubrir antes de la aproximación más cercana. Eso fue lo que tuiteó Tony Tom, un astrónomo que dirige el sitio web Orbis Simulator. Hasta la fecha, la NASA ha identificado aproximadamente 27.000 objetos cercanos a la Tierra, de los cuales unos 9.800 miden al menos 140 metros de diámetro y 890 miden un kilómetro de diámetro, según el CNEOS, CNOS. Para que un objeto se considere peligroso, pues debe de medir al menos 140 metros de diámetro. Entonces, bueno, según la NASA, ¿no? Ahora muchos científicos están preparando en caso de que un asteroide peligroso, imagínate que está escondido ahí detrás del Sol, pues se acerque a la Tierra. En mayo la NASA llevó a cabo una simulación durante una semana para prepararse para tal eventualidad, pero llegó a la conclusión de que no hay tecnología en la Tierra que pueda impedirlo por el momento. La única respuesta sería evacuar la zona antes de que el asteroide impactara, aunque la zona de impacto abarcara gran parte del norte de África y Europa. Por su parte, los investigadores chinos han considerado el envío de más de 20 cohetes que podrían detener un asteroide gigante. Pero bueno, hasta la fecha no se sabe y esperemos de que no venga ningún asteroide peligroso hacia la Tierra, ¿verdad? El que va a venir, pues faltan muchísimos años, muchos años, y que esperemos que se vaya deshaciendo, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita en el segmento de Conociendo tu Meta vamos a hablar acerca de la deliciosa fruta amarilla, la piña. ¿Por qué es bueno para nuestro metabolismo consumir la piña? Si a ti te gusta la piña, ahorita no te pierdas esta información. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, ya regresamos y vamos a empezar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, está mi perrita aquí durmiendo, roncando, ¿la escuchan? Bueno, y les manda un saludito a través de sus sueños. Y bueno, les decía que si a ustedes les gusta la piña, entonces esta información les va a interesar, porque te voy a decir los beneficios que tiene el que tú consumas piña. La piña también es conocida como ananá o matzatli, y es originaria de América del Sur. No solo es muy apreciada porque es muy dulce y porque es fructífica una vez al año, sino también por su composición nutritiva, que la convierte en un alimento repleto de propiedades. Entre sus beneficios se destaca la posibilidad de mejorar el sueño. Y bueno, la piña también es una fruta de Ananas comosus, que es una planta perteneciente a la familia Bromeliáceas, y se caracteriza por sus hojas duras y lanceoladas, mientras que el fruto tiene una pulpa amarilla y de dulce sabor. La forma tradicional de comer piña fresca es cortando su corona, quitando su base, retirando su piel para finalmente cortarla en rodajas. Y también se puede trozar en secciones y retirar los pequeños gajos que se forman. Y bueno, ¿por qué ayuda para dormir? La piña se encuentra entre los principales alimentos que se recomiendan comer por la noche para obtener un sueño de calidad. Obviamente no te vas a comer la piña antes de ir a dormir, ¿verdad? Hay que comerla como a eso de las 7 y a más tardar 8 de la noche, ¿no? Y esto se debe a que es rica en triptófano, que es un aminoácido esencial, es decir, que no puede ser producido por el organismo. Cuando el triptófano ingresa al cuerpo, se puede convertir en una molécula llamada 5-HTP, que es el 5-hidroxi triptófano. Hidroxitriptófano. Y es utilizada para producir melatonina y serotonina. Y estas son hormonas claves para distintas funciones del cuerpo. La melatonina, popularmente conocida como la hormona del sueño, es segregada por la glándula pineal que se encuentra en el cerebro y se encarga de regular los ciclos de día y noche o sueño-vigilia. La oscuridad hace que el cuerpo genere más melatonina, preparándolo para dormir, mientras que la luz disminuye su producción, permitiéndole estar despierto y realizar todas las actividades cotidianas, ¿no? Entonces, si tú la consumes por la tarde, te ayuda a dormir. ¿Por qué? Porque la oscuridad hace que el cuerpo genere más melatonina. Mientras que si la comes ahorita durante el día, cuando hay luz, pues disminuye su producción, entonces te permite estar despierto, o sea que te da supuestamente pues energía, ¿no? Mientras que la serotonina es una hormona encargada de regular el apetito, la digestión, el estado de ánimo, la función sexual, la memoria y el sueño. Un estudio que fue publicado en Journal of Pineal Research evaluó el consumo de frutas y sus jugos en 12 voluntarios y halló que la piña aumentaba considerablemente los niveles de melatonina hasta 3 veces más en comparación con quienes no bebían su jugo. Así que un juguito de piña por la tarde noche nos va a caer muy bien. ¿Cómo vas a preparar este jugo de piña? Es muy sencillo, lo único que necesitas es piña y agua. Comienza cortando la piña en trozos, asegurándote obtener la mayor cantidad de pulpa posible. Agrega los trozos a un procesador y vas a añadir agua hasta obtener la consistencia deseada. Una taza suele bastar para una piña. Y es opcional, puedes reemplazar parte del agua con cubos de hielo para beberlo frío. Es muy importante que este jugo se beba sin colar, o sea, con toda la fibra, ya que la pulpa de la piña aporta una gran cantidad de fibra. Y también puedes congelarlo en tu refrigerador, ¿no? En un topper, para que obtengas hielitos, ¿no? Saborizados de tu jugo. Y después lo puedes mezclar con otros jugos o con otros batidos. Entonces, ten en cuenta que por sí solo el consumo de piña no garantizará necesariamente un sueño de calidad, así que debes de complementarla con una dieta saludable que incluya frutos secos, pescados, huevos, leche, legumbres y semillas, como las de ajonjolí, como las de calabaza, ¿no? Además, hay que tener en cuenta infusiones como la flor de naranjo, el ginseng, la lavanda, manzanilla, la pasiflora, tila, también la valeriana también te ayudan. ¿Cuáles son los otros beneficios que tiene el que nosotros comamos piña? Además de que te ayuda a dormir mejor, pues tiene muchas propiedades. Una de ellas es antioxidante. La piña es rica en vitamina C y otros minerales como el calcio y fósforo, que ofrecen al cuerpo protección contra los radicales libres, contra las moléculas inestables que atacan las estructuras celulares sanas. También son cardioprotectoras. La piña favorece la circulación sanguínea gracias a que posee una enzima llamada bromelina y su consumo también se vincula a niveles más bajos de presión arterial, colesterol y triglicéridos, reduciendo así el riesgo de distintas afecciones cardiovasculares. Te ayuda también en tu digestión, ya que posee mucha fibra, te ayuda a mejorar el tránsito y a prevenir el estreñimiento y a normalizar la microbiota y la flora intestinal. También es diurética. La piña puede ayudar a eliminar líquidos retenidos en el organismo y a lograr un vientre más plano. Además, contiene sustancias químicas que te estimulan la función renal y ayudan a expulsar las toxinas del organismo. Entonces, nada más para recordar, ¿no? Hasta que no haya, hasta contar con evidencia científica significativa proveniente de ensayos en humanos, las personas interesadas en utilizar terapias, sea base de hierbas, suplementos, pues deben de tener mucho cuidado, ¿no? Esto no es un suplemento, es una fruta, pero pues nada más